Yo soy de allá. Tú me trajiste mujer mala para hacerme sufrir. Tú me juraste que me querías y como un tonto te creí. Te burlaste de mí. Vas a pagar muy caro por tu traición, lo que se hace en esta vida. Todo se paga, mala mujer. Vas a sufrir como yo he sufrido por burlarte de mí. Yo he sufrido por burlarte de mí.